Bienvenidos una noche más a Sueños Orgiásticos. Bienvenidos, como íbamos diciendo, a Sueños Orgiásticos, este programa que nadie sabe de qué va, pero que todo el mundo habla. O eso me dicen cuando les reparto tantos flyers, que me dicen, por favor, no me repartas tantos flyers de Sueños Orgiásticos. Bienvenidos, esto es un nuevo horario, los que me estáis escuchando ya lo imaginaréis, porque si habéis aguantado hasta las 10 y 4 minutos, será porque o conocéis el horario o porque accidentalmente estabais escuchando la programación de Moncada Radio y no sabíais cómo apagarlo. Cosa que pasa bastante, pero que tampoco es mi culpa, así que yo voy a hacer lo que es lo nuestro, es nuestro programa. Hablo de nuestro programa porque, pese a ser yo el director, técnico de sonido, locutor y todo este tipo de cosas, que mola decirlo, mola, pues no estoy solo, tengo dos colaboradores hoy conmigo. Y sí, esta cuña es, os sonará familiar, sí, es de otro programa, es de La Serpiente Plateada. No sé por qué, pero es de La Serpiente Plateada. ¿Por qué? Te diré por qué. Pues porque esta semana no hemos podido grabar la nueva cuña, y como no hemos podido grabar la nueva cuña, pues entonces íbamos a poner la instrumental de la nueva cuña. Pero ¿qué pasa? Que no hemos podido traer la instrumental de la nueva cuña porque la tenemos en un mismo CD que vamos a utilizar brevemente. Entonces, por eso yo pongo La Serpiente Plateada. Pero bueno, como muchos sois nuevos, tampoco lo habréis notado. Lo que íbamos diciendo es que bienvenidos a Sueños Orgiásticos, este programa de radio nuevo que nadie sabe muy bien de qué va, pero que se supone que yo tengo que estar aquí para contároslo. Y pues eso, que una noche más aquí con este calor asfixiante que Mario ya sabemos que hace desde hace años. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué? No se sabe por qué. Pues estamos aquí en Moncada Radio desde las 10 de la noche a partir de las 10 de la noche y no se sabe hasta qué horario. ¿Por qué? Pues porque lo decido yo. Yo tengo hora hasta las 12, pero no creo que la aprovechemos. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un buen programa de Sueños Orgiásticos. Y entonces, mientras resolvemos unas incidencias técnicas que no se sabe por qué deberían suceder, vamos a presentar la primera sección del programa, que es Recuerdos de la Serpiente Plateada. Es curioso que la primera sección de un programa que se llama Sueños Orgiásticos y que es de humor sea de recordatorio de una musical de hip hop, pero es lo que tiene, es lo que tiene. Vamos a escuchar un tema de Eminem con 50 Cent, que se llama The Re-Up, en el álbum Eminem Presents The Re-Up. Es la primera sección del día, es un tema de hip hop, pero esto no va solo de hip hop, es un programa, se supone, de humor. Pero primero vamos a resolver unos problemillas y luego ya veremos si podemos seguir con el programa como teníamos pensado. Pero alerta, estamos ahí todavía. We should do something like that, yeah. There's never been as much of a menace in this game as this, and it's the most sinister dude in the business. Once again, it's the illest and realest killers, the most villainous. Dre's protege, Shady Apprentice, drop them zeros and get with these heels. Do you want losers or winners? This music is in us, and it's not over till we say it's finished. And G-Unit spinners to keep spinning. This is hip-hop when it's in it. To its form, the greatest haters are lovers. Make voodoo dolls of us and keep sticking them pins in us. Thick as the skin is, or as short as his wick is. The trick is to be able to walk big as his dick is. And as sick as his music is, or was, still is. Whatever, forever, he will be the illest. To ever, to shock the world, what to do next. He's already reconciled with his tears, a chainsaw and an axe. Choke a bitch to death, strangle a neck while we have sex. While Bill Clinton plays the sax, I sprays the facts. Yeah, bring Shady on back. The maniac, a rap devil, baby on crack. Resurrect, I never left, baby, I'm bad. I've gone mad, my comrade Dre's the automatic. He says I'm too broke to fix, way beyond that. I may be off drugs, but it's made me off track. In fact, this right here very well could be the last rap I ever do spit. I'll never do shit, that's that. Fuck it, I quit, suck on a dick. Back ass, I'm done with this whack ass rap. Kiss my black ass. 50 Cent. Nah, M, tell him to get. Kiss my black ass to clean, cross the city bars. My bullet wounds, my beauty marks, the fifth for tell your ass upon a game in this game. Crushing motherfuckers from the start. Shady payment, shady crazy, 50 crazy rich, bitch. Different day, nothing changed, it's the same shit. Trick, Teflon wrapped on, case I get clapped on. D searching the whip, glad I left the Mac home. Still grinding, still shining, nigga, Lord knows. You're rocking with the kid that spit sick of sick flows. I carry game style for 9 months and gave birth to it. Now I'm feeling like a proud father watching them do it. A-Day, Dre Day, front of course of Melee. Turn the town upside down with a frown upside down. I smile, do something foul, and watch my money pal. I'm fucking with straight stacks, I'm kicking you straight back. I hit you with it, bag it, pump it, bring me mine straight back. Now, bueno, este era el primer tema de la noche, el primer tema y el último de momento. Vamos a cortar ahí que se quedaba el audio colgado. Es el primer tema de la noche, sí, no es un programa musical esto, se supone, pero es lo que hay, hemos empezado así. Y como tenemos algunos problemillas, tenemos una serie de incidencias técnicas, os pedimos perdón, por favor, perdón, y que aguantéis solo 4 minutitos escuchando esta canción y volvemos enseguida. Lo sentimos mucho. Hasta ahora. Let's go. Hey, yo, Can crack corn, but I don't care. Miami is crack corn, but I don't care. You can be black, white, or albino, yeah. You can have corn rolls inside your hair. I give a fuck if I don't like your stare. This bottle of wine goes inside your head. A little bit psycho, but I know that. Think you just don't say it, and I won't say it. See, if you don't brag, then I don't brag. I know I'm bad as long as I know I'm bad. I don't need y'all to co-sign no shit. You can just keep making the title threats. Little bit like the boy who cried wolf, yeah. See me but don't dare to try no shit. Cause you know that somewhere inside those lairs a rattlesnake's right there to bite your ass. And I can be so quiet and strike so fast, like lightning bolts right out the sky go bad. From out of nowhere you might just find your career. Come to it, and I'm just like, oh yeah. See us on the warm shows, we're like, oh yeah. Attention, but I done told you once, I'm not the kind of attention you want. If I tell you twice, then I won't be so nice. If you keep coming back, that only means you know you lost the fight. They wanna talk shit, let them talk shit, cause they talk shit. Knowing deep down, they really just wanna squash it. Cause no one wants to walk around stepping in dog shit. And get dude to want to shoe again soon as they washed it. But the bride won't let them inside, like go get them. And I'm just like, why you trying to fight momentum? We just keep winning by landslides, oh, and Shady Limiteds in any size, yo, denim, civil law, even our clothes. Clothing lines on fire. It's 50% a clothing line's on fire. Meanwhile, your mind's on us like mine's on Mariah. And y'all are just like her, you're all fucking liars. But I'll just keep fucking you like I fucked her. Right in the ass with KY, yes sir. So full of joy, boy, am I absurd. Even Chinky would tell you, yeah boy, don't girl. See us on the warm shows, we're like, oh yeah. Can we get more of those? And like, oh yeah. See us keep blowing up, we're like, oh yeah. So Jimmy can crack corn, but I don't care. See me in the video. Your homie got clapped on, man, I don't care. The cops in my nana crib, but I'm not there. It is what it is, dog, man, life's not fair. Your friends should've known not to fart around here. Listen, kid, where I'm from, the wolves smell fear. They'll strip your ass of your jewels right here. Man, I'ma say this one time, now get this clear. Man, you can catch a hot one like out of nowhere. A beautiful day without drama is rare. Your girl's a freak, man, sometime we share. Yeah, I wear a condom and you go bad. You probably heard about me, I'ma show no player. In the hood, politicking like I'm running for mayor. Riding, whining, dining and shining, know what I'm saying. I ain't got time for fucking around and horse playing. I'm making hits, my homies taking hits, who's so paying? See us on the warm shows, we're like, oh yeah. Can we get more of those? And like, oh yeah. hate that laugh, don't you? Keep doing it. Do it again. What? Laugh. Oh. I like that. Bueno, disculpad las molestias, ya estamos de vuelta en Sueños Orgiásticos. Perdonad, lo siento, perdonad que la incidencia que hemos tenido una serie de problemas técnicos, lo siento, bueno, todavía persisten algunos, pero bueno, vamos a intentar desarrollar Sueños Orgiásticos con la mayor naturalidad del mundo. Para una vez que organizamos algo, tenía que salir desorganizado. Es el azar, es el karma que se nos ha devuelto. Por tener mala hostia, pues al final han tenido mala hostia con nosotros. Bueno, perdonad que estaba seco. El programa este, ¿de qué va a ir? Yo lo conté en el primer programa, pero fue tan caótico que seguramente por eso hemos pagado ahora. Pero simplemente Sueños Orgiásticos no necesita explicación, porque si hubiera explicación a lo mejor ya no sería orgiástico. Es un poco contradictorio en los términos, pero bueno, no vamos a hacer aquí una clase de etimología. Simplemente que bienvenidos, y vamos a presentar a los invitados de hoy, invitados, colaboradores, que tenemos ahí en el estudio de al lado, que están ahí a mi lado. Tizona, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos jodidos. Aguantando. Bueno, pero estamos ahí. Vamos a persistir. No sé si es un complot de alguien, pero vamos a persistir, que conste. Yo creo que no es por hacer aquí leña del árbol caído. Pero como hay gente que ha dejado el programa y tenemos horario, igual está ahí. Sí. Antes de irse, nos ha dejado ahí un regalo. Bueno. Un fallo técnico ahí ha roto el equipo antes de irse. Es lo que. El karma será el karma. Bueno, pues buenas noches, Tizona. Ya nos presentará él esta noche sus secciones típicas de noticias raras. Que noticias. Más que, muy ¿cómo? Raras. Muy, muy raras. O más bien, a veces estúpidas y a veces no. Más bien estúpidas, no, siempre, bien estúpidas. Siempre son estúpidas. Y también tenemos con nosotros a Cristian, Matian, llámalo como quieras. Buenas noches, Matian, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Bueno, el otro día no pude venir porque estaba trabajando. Y bueno, hoy intentaré dar lo máximo de mí. Sí. Que no sea mucho. Parece un futbolista antes del partido, ¿sabes? Que no vas a jugar contra el Atlético de Madrid. Bueno, si jugaras estarías más relajado todavía, pero bueno. No, tranquilo, Matian no se te va a exigir mucho. Matian está aquí, ¿para qué? Sí, un poco para la decoración, hacer un contraste entre lo moreno que es Tizona y él, que así queda un panorama así como más multicolor, pero bueno, eso solo lo puedo ver yo. Entonces, aquí lo importante es que vamos a seguir en el programa y él contará con nosotros para presentarnos su concurso, el concurso particular que tiene sobre identificar imágenes, el concurso que llama él Foto Enigma, muy un nombre bastante friki dentro de sus posibilidades, pero no excesivo. Podría serlo más, o sea, para él podría ser más. Dentro de mis posibilidades. De sus posibilidades. Sí, dentro de las nuestras es mucho, pero dentro de su cabeza es algo. Es nivel bajo, bajísimo. Bajito más bien. Bueno, todo esto que a. Es que viene, no vengo. Todo esto de las secciones, si no escuchasteis el primer programa o si no habéis mirado la web, lo único que puedo hacer es referiros a ella, que vayáis a orgiásticos.com, www.orgiásticos.com. www.orgiásticos.com. No pongáis acento con coma. Eso, punto. Y no pongáis orgiásticos con coma. No vayáis aquí de que sois muy cultos y todo esto, porque no. Es ni sin acentos ni nada. Sin comas, ni acentos, ni mariconadas. Es www.orgiásticos.com. Ahí en la sección El Uni podréis ver todas mis las secciones que presento, los concursos que tengo, las secciones que presento y todo esto, que son muchas y las iremos enumerando hoy también porque se tendrán que suceder. Las secciones de Tizona las podéis ver en el espacio que pones Tizona, es bastante lógico, orgiástico.com barra Tizona, y están las secciones de Tizona. Sí. Fíjate lo fácil que es que a veces, ya ves tú, claro. Podría ser, si va a darse el uni que fuera Tizona y al revés, pero no, es así. Lo curioso es que a pesar de lo fácil que es, solo ha tenido tres visitas. Sí. Mías. Ya, tres. O sea, para modificar datos y tal, ¿no? Para sí, cambiar un poquito la página. Sí, sí. Bueno, pero no lo confesemos, que Vamos a desarrancar a la poca audiencia que tenemos. Quien sea la visita número 5, le haremos un premio o algo. Un punto. Aparte de eso, bueno, Jacobo Tizona todavía no tiene ningún concurso, pero cuando tenga participará del gran catálogo de puntos que tenemos en los concursos de Matian y míos, que ya lo podéis mirar en orgiasticos.com, en el Uni, en el concurso de insultos, y en Matian, en el concurso del Fotonigma, podéis ver el catálogo de puntos, de premios que os podéis llevar participando aquí. ¿Qué os pensabais? ¿Que os ibais a ir de rositas? No, aquí hay premios, y hay buenos premios. Todo tenéis que verlo, son puntos, y se canjean por premios, pero son buenas cosas. Bueno, no nos reiteramos más. Orgiasticos.com, vas al Uni y ves mis secciones, vas a Tizona y ves las de Tizona, vas a Matian y ves el Fotonigma de Matian. Es que no tienes más, chiquico, ¿qué quieres que te diga? No se puede hacer más, ¿no? Pues bueno. Vale, las declaraciones siempre contundentes. Bueno, lo primero que quería deciros en el día de hoy, en este día así un poco oscuro, marcado por una gran incidencia técnica, es que podéis participar en mi concurso de insultos, en el concurso que patrocino yo, el Uni, pero que bueno, es del programa de Sueños Orgiásticos, enviando un insulto raro a insulta@orgiasticos.com. Insulta@orgiasticos.com. ¿Qué entiendo por insulto raro? Miraros la web, orgiasticos.com, el espacio el Uni. Vais a concursos, insultos raros, y ahí entenderéis lo que es insulto raro. Me apilas. Joder, con el ejemplo ese siempre, ¿eh? Es que puedo poner más ejemplos, pero cuanto más ejemplos ponga, menos insultos raros tiene la gente que mandar. Ya. Entonces, bueno, siempre pongo el mismo. Si puede ser más raros, más complicados y más repelentes que ese, mejor. Porque ese tampoco es tan raro. Hombre, yo como... A mí, como nunca me lo han dicho, no sé si es repelente. No, hombre, tampoco a mí no, pero no sé. Es que... Bueno, pues eso, insultos raros, podéis participar. Cada semana regalaremos un punto y la semana siguiente diremos los insultos más graciosos, pero solo uno se podrá llevar un punto. Y si acumuláis muchos, ¡buah! Tenéis ahí un catálogo de puntos inmenso que podéis ver en el espacio del Uni de orgiástico.com. Acabado esto, vamos a presentar la primera sección célebre de hoy. La primera sección célebre porque es la sección de frases célebres, una sección presentada por mí, finalizada por mí, dirigida por mí, locutada por mí y como yo de técnico de sonido. Y como no podía ser de otra forma, vamos a empezar con la contundencia que se merece, ¿no? Vamos a la frase célebre de la semana, de orgiásticos, de sueños orgiásticos y tal. Vamos a ello. Si plantas semillas de calabazas, te saldrán calabazas. Si plantas semillas de girasoles, te saldrán girasoles. Pero si plantas semillas de calabazas, nunca te saldrán girasoles. Y si plantas semillas de girasoles, nunca te saldrán calabazas. David Casacuberta, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lecciones avanzadas, muy avanzadas, sobre filosofía de la mente. Es una gran verdad, si lo piensas. Esto de avanzado, ¿avanzado para quién? Para él. Para estudiantes de segundo ciclo de filosofía. Y luego, dices que mis noticias son estúpidas. ¿Tú te has mirado tu frase célebre? Pero, a ver... Tú te la has leído con detenimiento. ¿Tú has escuchado alguna vez alguna sentencia que tenga más razón que esta? Porque es que es totalmente lógica. ¿Tú has plantado alguna vez una semilla de calabaza y te ha salido un girasol? ¿La has plantado? Sí. ¿La has plantado? Sí. ¿Y te salió un girasol? Sí. Lo hice al lado de la central nuclear y, no sé, me salió. Bueno, entonces no lo plantaste tú del todo. Bueno, Tizona, vamos a ir estrenándonos un poco, que yo ya he presentado mi concurso de insultos, he dicho un poquito la frase célebre, ya hemos dado la nota de momento. ¿Qué nos traes hoy? Venga, va, refrescanos con algo de interesante. ¿No tenemos música para ti? No se ha podido conseguir, la verdad. Soy así de triste, pero da igual, porque se compensa con la alegría de las noticias, o no, que doy cada semana, y ahí va la primera de ellas. A ver qué gilipollas vamos a decir. Cuando la he estado buscando y la he encontrado, he dicho, tengo que ponerla. Dime, a ver. El supertitular. el secreto de la longevidad de una británica de 105 años, el celibato. Bien. Sí, sí, lo has entendido bien. Sí, sí. Una británica que cumplió 105 años la semana pasada atribuyó su longevidad al celibato, imaginando que las relaciones sexuales implican, sobre todo, muchas molestias. Sí, hombre, es un esfuerzo, ¿eh? Es un sí. esfuerzo. La gente me pregunta si soy homosexual y respondo que no. Si no, lo haría más. Explicó Clara Medmore, que cumplió los 105 años en una residencia y lo festejó con un poco de vino. Pero celibato puro, o sea, no ha perdido esa mujer la virginidad nunca, nunca. No. Y ella declara: simplemente no he estado nunca interesada en el sexo. Imagino que implica muchas molestias y siempre he estado muy ocupada en mi trabajo y otras cosas. Entiendo, entiendo. O sea, en 105 años no ha tenido un tiempo. Puto cuarto de hora para echar un polvo. Va. Por decirlo claramente. Vale, vale. Matian, ¿tienes algo que comentar de esta noticia? Mi opinión no es que ella no interesa el sexo, sino que el sexo no se interesa por ella. Bien. Bueno, pues mejor para no quitarnos los pocos oyentes que tenemos del Opus Dei, que son una minoría que hay que respetar, no vaya a ser que se pasen con nosotros y envíen las amenazas de muerte a luni@orgiasticos.com, que son muy respetables, pero que de un cura no, como que no cae muy bien. Vamos a seguir con el programa. Dime, sí. Tomás. Nació en Escocia en 1903 y desde hace 40 años goza de un retiro en Cornualles, no sé cómo coño se lee en escocés, junto a un montón de gatos. Bueno. O sea, para aquellos seguidores de los Simpsons, creo que esta mujer es la loca de los gatos. Sí, solo vive al lado de una estación de tren. Sí, seguramente. Y mi pregunta es, ya ella, o sea, que no lo haya querido hacer, vale, pero no la he visto en foto, así que no sé si es físicamente muy agraciada o no. Hombre, con 105 años ya... Anteriormente, o sea, cuando tenía 20, no sé si lo sería o no. Es que cuando tenía 20 no sé si existía la fotografía. Y aparte, si tú ligas, suponiéndote, con esta señora y vas a su casa y vive ella con 40 gatos... Hombre, las rarezas hay que respetarlas, hay que respetarlas. Matian, ¿algún comentario más? No, mejor no. Vale, no, pues... No, porque él también tiene 40 gatos en casa y mantiene celibato, entonces no le conviene. No, lo de los gatos no. Bueno, vale, pues entonces seguimos con el programa y seguimos un poco como la serpiente plateada. ¿Por qué? Porque dado que Tizona no ha podido traer, no hemos podido poner musiquilla para Tizona, pues como que hablar 10 o 15 minutos seguidos sin nada, ningún sonido de fondo, como que queda feo. Así que vamos a hacer como hicimos con las interrupciones al principio del programa y vamos a poner un tema de recuerdos de la serpiente plateada. ¿Qué es esta sección? Pues tan sencillo como recuerdos de la serpiente plateada. ¿Qué es la serpiente plateada? El programa que yo dirigí anteriormente, que es un programa musical de hip hop, era. Entonces vamos a poner un tema que es de Pete y Pablo, se llama Vibrate. Escuchéis un poco, nos animamos un poco y cuando ya tengamos más bases y tal, ya pondremos menos música, pero así os divertís un poco, que es viernes y luego y eso. Pero de salir, nada, hasta las 11:30 aquí no sale ni Dios, que eso que conste, ¿no? Si me dejas algo antes, por eso. No, hablo de la gente que nos escucha. Up here with me, so I can put them where they fold to be. One at the head, one in the middle, and one down by my feet. You keep tickling me. Neighbors banging on the wall, cause we over here disturbing the beat. Baby, be rocking the bed so hard, we done kicked off all the shit. Don't worry, we'll meet up. A couple hours in the session, we done ran through about four cities. Keep sweating. have Mary J, Brian McKnight, and Jodeci. They love Jodeci. By the way, look, I think I need a cup of gas and energy drink. Yeah, I'm gonna need it. Every hoe got something vibrating in the coochie. Master Flick, hey, that a bitch yet here that I can't have. All I gotta do is tell a hoe who I am. Pull her to the side, get away from them. Doom, doom, doom. I like the way you wear me. Bueno, bueno, bueno, ya nos hemos distraído un poco haciendo lo único que realmente no puedo, ni quiero, ni debería hacer yo. Lo único que podría hacer la máquina solo, y que para eso no me pagarían a mí, pero tampoco me pagan por estar aquí, así que por poner un poco de música no está nada mal, ¿no, Tizona? ¿O tú lo ves así? Bueno, pero la máquina pone música al azar y nosotros no. Nosotros somos así de guays. Bueno, a veces sí que la ponemos a azar, pero eso depende más de los que nos sabotean de que de otras personas. Y yo no quiero decir nombres, que conste. No, que nos metemos aquí en una querella. Ahora tenemos un nuevo programa, vamos a respetarlo. Y es lo que hay, es lo que hay. Bueno, nosotros seguimos en Sueños Orgiásticos porque tenemos que seguir, no nos queda otra. ¿O tienes algo que decir al respecto tú, Matian? Yo no tengo muchos problemas de esos de querellas ni nada, porque yo puedo llegar. Como que te digo. Nos informan, lo siento, hay que ser contundentes, porque nos informan de última hora. Hay una alarma, se han hallado restos de melanina en una fábrica abandonada de Martorellas, aquí al lado. Estamos cerquita, es un peligro. Si sabéis algo más de esto, enviar un correo a eluni@orgiasticos.com. o si encontráis melanina donde la encontréis, está presente, es como Dios, está en todas partes, donde sea que la encontréis, tenéis que avisarnos. Luni@orgiasticos.com, es urgente. Hay melanina por todas partes y esto es imparable, si no lo paramos ya, no sé qué pasará. Luni@orgiasticos.com. Si sabéis algo más de esto, nos informáis, porque es bastante urgente. Se ha hallado restos de melanina en una fábrica de Martorella abandonada y de Martorellas, y esto es peligroso. Bueno, aquí queda mi aviso de hoy. Ya puedes parar, tío. No hace falta que creemos más ambiente. Es lo que tienen los recursos humanos que tenemos. Sí, es que he escuchado esa música y ya. Y me ha salido... ¿Te ha salido? No, es que es algo importante. Es algo importante. La melanina es un problema que nos está atacando a todo el mundo. Está presente en todas partes y hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Es peor que los fallos técnicos. Bueno, que los nuestros, no sé. Que los nuestros, habría que demostrarlo. Bueno, Tizona, a ver, vamos refrescando. A ver qué tienes ahí. Denos otra noticia de estas. Otra noticia o no de la semana. Venga, va. A ver, ¿qué te parece? Porque el nivel estaba alto. El nivel está alto. Bueno, ahí va. Parten la casa por la mitad para ahorrar tiempo en el divorcio. Pero, ¿cómo? Por los cimientos también. Literalmente. Una casa literalmente partida en dos. Ahí va. Tiempo ahorren. Para evitar un proceso de divorcio largo, costoso y complicado, un camboyano y su esposa se han separado y cortado literalmente la casa en dos. ¿Y por qué no decidieron meterse cada uno en una horna? Así están separados. Era una casa de estas grande. Me sale en Camboya, la típica casa esta así como de madera o paja. Pum. La han cortado con sierra. O sea, a saco, a Arnold Schwarzenegger. La han cortado. Moeun y Nan decidieron rehacer cada uno su vida por su lado y se separaron el mes pasado. Después de que el hombre acusara a su mujer de no haberle cuidado cuando estaba enfermo. Una autoridad de allí que ha sido quien ha tramitado este divorcio dice... Se pusieron de acuerdo para cortar su casa en dos partes iguales. El reparto consiste en que el marido es el que se tiene que desplazar y la parte de la esposa se queda en el lugar donde estaba. Como siempre. Es decir, el marido ha cortado la casa y la mitad de la casa se la ha llevado a otro sitio. O sea... entonces... Una pregunta tengo yo. Si don Felipe y doña Leticia se separaran, ¿qué harían con la zarzuela? Quiero decir, ¿la van a partir? Porque eso sería como menos curioso verlo. O si George Bush se divorcia de su mujer, que no me acuerdo cómo se llama, ¿la Casa Blanca se parte? No, la Casa Blanca creo que... No, porque no pertenece. Creo que está haciendo de las maletas. En todo caso, dejaría la tienda de campaña que tiene fuera. La cortarían por la mitad, ¿no? Bueno, claro. No sé si... O sea, la cortaron por la mitad y hay una foto que la colgaré en la web para que veáis la casa partida en dos y el hombre se ha tenido que ir con su mitad de casa a otra parte. Además, el terreno del que constaba la casa se ha partido en cuatro por metros cuadrados. Entiendo. Una para su hijo, otra para su hija, otro para el marido y para su esposa. Pero la casa o es enorme o le dan un cuarto de baño a cada uno. Digo yo, no sé. No sé cómo son las casas de Camboya, pero como dividan mi piso en cuatro, te tendrás que meter en la nevera para dormir, porque va a ser algo complicadito eso. Pero bueno, nos vamos superando. Lo peor es que creo que ahora para que la entren a robar lo tienen fácil, porque eso de tener una casa súper cortada, sí, pero ¿qué vas a robar? Con tres paredes solo. Sí, pero piensa que en una casa con tres paredes poco vas a meter, que vas a meter un televisor de plasma y que se te sale por fuera. No, porque luego cae la lluvia y Bueno, da igual, no vamos a cuestionarnos aquí ese tipo de cosas. ¿Tienes algo que comentar, Matian, al respecto? Si la cortaran en diagonal serían dos paredes. La cortaron... Sí, sí, por la mitad. He dicho algo que comentar, no algo que plantear. No vamos a hacer aquí un estudio sobre la casa cortada. Es que no me había quedado claro. No, ya si veréis... ¿Dos paredes o tres? La foto, que es muy curiosa, se ve la casa partida por la mitad. Sí, vale, pues ya sabéis, si queréis ver la foto, ir al espacio de Tizona, dentro de orgiásticos.com, y si no queréis ver la foto y queréis ver el fotonigma del Matian, vais a Matian, y si queréis ver mis secciones, a Luni. Una pregunta, ¿no tendrían perro, no? Porque si no, el pobre... Hombre, es bastante sencillo. Cristian, joder, Matian, o sea, el perro es el típico animal que puedes dividir perfectamente en tres. Cortas la cabeza para uno, el cuerpo para otro, el torso, y la cola para el tercero. Es que no queda otra, ¿no? Es el animal trinitario por naturaleza, digo yo. Yo queda bastante claro, ¿no? Creo. Otra duda es, tienen un hijo y una hija. Sí. ¿Se ha quedado uno con el hijo y otro con la hija, o han dicho que cortado... medio hijo y media hija? Eso sí. Han hecho ahí un herma. Un hermafro. Bueno, ¿cómo está el mundo, no, Matian? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Mejor que yo. Sí. Bueno, está bastante revuelto. Y por eso os quería plantear, vosotros, tan revuelto como está el mundo actualmente, tal y como está económicamente, con esta gran crisis que hay, te hace pensar. ¿Quieres ayudar a la gente? Realmente no, porque somos un poco cabrones, quizá, perdonad la palabra, pero a lo mejor sí que es verdad que os queremos ayudar. Así que, si queréis que os ayudemos, os planteamos una serie de cuestiones. Las tenéis que resolver vosotros, pero os haremos pensar, como ya hacía Sócrates, ¿no? Os hacemos pensar y vosotros sacáis las respuestas. Y a partir de ahí, a lo mejor podéis sacar provecho de esta crisis. Os planteo una pregunta. Si ahora mismo tuvierais que compraros un coche, que quizá no es el momento, porque no está la cosa para tonterías, pero también podría ser el buen momento, porque podrían daros muchas cosas, precisamente por ahí va la pregunta, ¿qué pediríais a un concesionario? O sea, si tú fueras ahora a buscar un coche, ¿qué pedirías que te regalaran? Un chofer. ¿De por vida? Sí, sí, sí. Pero se supone que vas a pedir algo que cueste menos que el coche. Yo creo que un chofer vale menos mucho que un coche. ¿Un chofer? Sí, sí, sí. Bueno, si es un chofer negro, quizá. Quiero decir, de por vida, pero no sé. A ver, te recuerdo que hace 10 minutos hemos perdido a la audiencia del Opus Dei y ahora hemos perdido a la audiencia negra. Gracias. Gracias por mejorar el programa. Si es que hemos tenido algunos. Sí, sí. Aparte que te recuerdo que ya en el anterior programa ya hicimos algo similar. Sí, al final esto va a parecer un poco... Es que da mucho jugo, lo siento, perdona, Ruby, lo siento, Ruby, que es el único que puede estar escuchándonos. Pero bueno, es simplemente eso. Os planteo, si fuerais a un concesionario ahora mismo, ¿qué pediríais? ¿Que os dieran el GPS, es el TomTom Go? ¿Un chofer para toda la vida? ¿Un seguro a todo riesgo durante los próximos 15 años? ¿Otro coche de regalo? ¿Un pack 2x1? Podría ser una buena opción. Os lo dejo a vuestro azar. Yo no voy a responder nada, porque esta es la única sección que es tan chorra que ni siquiera voy a decir yo nada. Así que si queréis enviarme vuestras respuestas, podéis hacerlo a eluni@orgiasticos.com, y si hay alguna, que es bastante suerte, pero si hay alguna con el tema concesionario o cosas así, o en tiempos de crisis, pues entonces, si hubiera alguna, la semana que viene os la comentamos y así os damos ideas al resto, ¿no? ¿No, Matian? Tú que tienes experiencia con los coches y tal, que te gustan. No, yo no tengo mucha experiencia con los coches. No sé, que tú has tenido facilidad para sacarte el carnet y todo eso, no sé, a ti te han gustado, ¿no? De toda la vida, digo. Después hablamos tú y yo. Vale. Bueno, pues seguimos en el programa. ¿Cuántas veces creen que tuvo que no. el examen de conducir Matian para aprobar? Envíe su respuesta a eluni@orgiasticos.com. Mira, ese va a ser mi concurso. No. Pobrecillo, que se le cario, no lo... Tú ya tienes uno. Tienes más. Yo tengo secciones, pero no concursos. Es verdad.

Ay, perdonad que tengo el automático puesto. Este era el tema que queríamos poner de Recuerdos de la Serpiente Plateada. Esa sección de un programa anteriormente conocido como La Serpiente Plateada, que presentaba, dirigía y era técnico de sonido yo, pero que ya no existe. Pero como queda un poco de morliña y todavía no tenemos todas las bases para las secciones, pues está bien, porque así te entretienes un poco. ¿No piensas, Matías? ¿No nos entretenemos así un poquito? Un poquito. Un poquito, ¿no? A que ahora parece que se escucha... No me gusta mucho. A que ahora parece que se escucha mejor, ¿eh? Sí. El programa... Sí, no sé por qué será. Sí, no sé. Sí, son cuestiones que no vamos a debatir ahora porque no es el momento, es el lugar. Son cuestiones que simplemente tenemos que darle las gracias a Mario, que ha venido aquí a solucionar nuestros problemas técnicos. Un problema y grave, ¿eh? Porque era un problema... Habían chispas por todas partes, llamas y demás. Ha venido con el traje de bomberos. Bueno, Matian, te tenemos a ti de hombre comodín, lo sabes, ¿no? Estás de becario y tal, pero algo tienes que decirnos, ¿no? Hoy vienes al respecto a presentar algo aquí, ¿no? Tienes algo que decirnos, ¿no? Sí, tengo mi sección de el fotonigma. Vale. ¿En qué consiste tu concurso, el fotonigma? En primer lugar, la base musical tenía que ser la base musical de Expediente X. No aquí Tizona haciendo sonidos frikis, pero creo que queda hasta mejor. Bueno, no vamos a debatir si queda mejor o no. Venga, al grano, que el tío se está cansando ya. Es lo que tiene. Es la última generación en equipos de audio. Venga, dinos, a ver, ¿en qué consiste tu sección? Bueno, la expliqué el otro día un poco por encima, por teléfono. A ver, ya está bien. A ver, sí, ya está, porque no nos vamos a quedar aquí. Yo en mi espacio, que ha citado antes el Uni. Sí, Matian, dentro de orgiásticos.com. Exacto. ¿Me desconcentra ese sonido? Ya, da igual, porque esto no es lo mismo. Pues bueno, yo en mi espacio tengo una sección que pone Fotonigma. Y bueno, ahí tengo un enlace a bases del concurso, que explica de qué va. Entiendo. Y un enlace a por cada fotonigma. Cada semana cuelgo uno. Es una foto, un trozo de algo, y vosotros me tenéis que enviar un correo electrónico diciéndome qué algo es. Bueno, tú sabes que por eso vas a recibir más amenazas de muerte que respuestas válidas, ¿no? No sé. Bueno, yo tengo esperanza de recibir pocas cosas. Si son amenazas de muerte, creo que serán bienvenidas incluso. Bueno, vale. Enviar las respuestas a foto-enigma@orgiasticos.com. foto-enigma@orgiasticos.com. La semana que viene, o sea, a partir de esta semana, empieza a circular la imagen que ha colgado Matien. Y la semana que viene diremos lo que ha sido y si ha habido algún ganador. Si hay un ganador, que se llevará un punto. ¿Y qué es un punto? Mirar el catálogo de puntos, que lo podéis mirar en el espacio de Matien o en el mío, mirando mi concurso de insultos. Y ahí, pues, podréis ver lo que os podemos dar por un punto. Y si no, si los queréis ir acumulando, joder, con 1,000,000 de puntos se pueden dar muchas cosas, ¿o no, Tizona? Sí, pero yo quiero decir que quiero cobrar un plus. Bueno, quiero cobrar. Sí, algo, cobrar un plus. Por primero cobrar algo y después el plus. Por quiero empezar a cobrar y después quiero empezar a cobrar por un plus. Por malgastar mis pulmones y hacer defectos de sonido de Darth Vader, música de Expediente X, etcétera, etcétera. O sea, en vez de comprar una máquina para poner efectos de sonido o algo, me tenéis a mí. Bueno, pues no te preocupes tú, no te preocupes, que ya iremos mejorando eso. Pero primero hay que empezar a hacer las cosas, y las cosas se tienen que empezar a hacer bien, ¿vale? Y luego ya hablaremos de cobrar y cobrar pluses, ¿no, Matian? ¿Te parece? Bueno, como he dicho anteriormente. Bueno. Uy. ¿A qué me suena eso? Hola, el Uni. Vengo a por mi salario. Bueno, no lo sentimos. Malgastando mis pulmones. Advertencia, no estamos para tonterías. Nos informan que por lo visto la fábrica de Martorellas no estaba abandonada. unos indigentes han robado muebles contaminados de melanina. Muebles, sí, es una fábrica de muebles. Obviamente, si está abandonada, algún mueble habría, pero no está abandonada, estaba llena de indigentes. Se han llevado esos muebles. Esos muebles pueden estar circulando ahora mismo por toda Cataluña, por toda España, ¿qué digo? Por toda Europa. ¿Tú sabes lo que puede correr un indigente con hambre? Tú eso no lo has visto. Eso no lo has visto. Por todo el mundo, porque también puede nadar. Sí. Y casi volar. ¿Cómo la cuesta? Bueno, pues entonces lo que quiero es que se me informe. eluni@orgiasticos.com. Gracias por la noticia recibida. Si sabéis dónde van a parar estos muebles o si encontráis melanina, que es como Dios, lo repetimos, es como Dios, está en todas partes, informarnos a eluni@orgiasticos.com. Nosotros haremos lo que podamos de corazón para intentar salvar este mundo tan cruel que nos ha invadido de melanina. Ya. No. 32 respiraciones de Darth Vader a euro por respiración, me debes 32 euros esta semana. A euro por respiración. Madre mía, si le debieras cobrar a Dios por cada vez que respiras, joder, pues entonces... Claro. Eso explicaría por qué nunca es presente. Para no tener que pagarle a nadie la deuda que le debe. Si no, también estudia las cosas de filosofía. Está bien pensado. No vamos a mencionar aquí mis estudios. Bueno, la frase célebre. Sí, claro, la frase célebre. No, he dicho que lo ha dicho un profesor, ¿vale? De filosofía de la Universidad Autónoma en clases de avanzadas de filosofía de la mente. No que yo haya asistido, podría no haber estado presente. Avanzadas para niños de 3 años, ¿no? No, es una cuestión muy seria. O sea, pensar que vas a la universidad para escuchar esto. No, es metafísico. Bueno, no nos vamos a meter ya aquí con qué es metafísica. No vamos a cuestionaros eso porque entonces no, vamos a lo que es serio en este programa. Venga, bueno, lo que es serio, lo que está dentro de nuestros guiones. A ver, no está. Pero bueno, lo vamos a presentar igual. Tizona, ¿tienes algo que decirnos? No sé, va, cuéntanos algo. ¿Qué podemos hacer mañana? ¿Qué, si tenemos que hacer algo? Y aparte mañana, de trabajar, subsistir, comer, ducharnos, vivir esta vida que puede ser tan amarga o tan placentera, depende de cómo lo mires. Pero todo depende del sujeto, obviamente. Pero pensando que estemos bien y que tengamos ganas de salir y escucharte a ti, ¿qué deberíamos hacer? Después de que hayas soltado un rollo de 3 minutos en el que nadie ha entendido nada, voy a decir, si tenéis tiempo libre, si tenéis unos 100 minutillos libres, ahí van los... unos 100 minutillos solo, sí, ¿eh? 100 minutillos. Pequeñitos, sí. Que son como los minutos, que son como los minutos normales, pero más cursis. Sí. Bueno, si tenéis unas 2 horas, podéis ir al cine. Buena recomendación para los estrenos de esta semana. Esta semana, los más destacados, no por ello buenos, debo decir. No por ello buenos, le marcamos. Son, ahí va. El primero es Max Payne, una película con el reparto de Mark Wahlberg, Mila Kunis, Ludacris y Nelly Furtado. Como la semana pasada dije una peli en que salía 50 Cent, pues dije, esta voy a decir una que salga Nelly Furtado. ¿Por qué? Pues porque sí. Vale, pues... bueno. Es una idea cualquiera, ¿no? Vaya asco de idea, pero es una idea como otra cualquiera, ¿no? Claro, un criterio, sí. La película es Max Payne, una adaptación de un videojuego que mezcla el thriller con el cine negro. La historia gira... El cine negro... ¿Es porque salen negros o porque se ve oscuro? No la liemos otra vez. Porque se ve oscuro. Ah, vale. Es que yo siempre he tenido mis dudas. La, ¿no? la historia gira en torno entonces, perdona, a Max Payne. ¿Las películas de miedo son de cine negro o...? Bueno, depende, ¿no? De qué tipo de miedo sean. No, ya, lo siento. ¿Ya? Ya lo buscaré en la Wikipedia. Vale. Después de que el director, locutor, técnico de sonido y dios del programa, continúo con mi cartelera. La historia gira en torno a Max Payne, un ex policía de Nueva York que busca los asesinos de su esposa y su hijo, ambos asesinados bajo los efectos de una fuerte droga sintética. Solo un segundo. Cuando digas lo Mark de... Wahlberg, que es Max Payne, se dedicará durante toda la película, que como ya hemos dicho, combina el thriller con el cine negro, a buscar a estos asesinos y matarlos a todos, como es lógico. Según dicen la crítica, mucho efecto visual, pero poco argumento, y es el hermano malo de Sin City. Vale, cuando dilo de Dios del programa un momento. El locutor, director, técnico de sonido y toca huevos del programa. Así queda como más, pero no lo has dicho bien. Bueno, vamos a pensar sobre tu despido, pero luego, ¿vale? Bueno, pues no, es una buena idea eso del cine negro, ¿no? Que era lo que estabas comentando. Tú sabes que la gente que nos escucha, por si le gusta el cine. Sí. El cine negro, si les gusta el cine negro. El cine en sí. La idea de cine. ¿Sabes que con tus interrupciones de gilipollas? Pues cada semana hago lo mismo y me encanta. Sí, pero es sí, que eso no lo escuchan. Con tus interrupciones los hemos perdido. O sea, porque la gente que ha empezado a escuchar la sinopsis, como no dejaba de cortarle, pues no habrán ido. ¿Qué? Sinceramente me he enterado de la sinopsis por culpa del tío del programa. Entonces ya hemos perdido los de Opus. Los de color y... Los cinéfilos. Sí, más bien. Los cinéfilos, así que... Hombre. Eso de ser director, locutor, técnico de sonido, etcétera, etcétera, del programa, ves pensándotelo. Hombre, ¿qué pasa? Todavía quedan muchos públicos. No me he metido con los orientales, ¿eh? Yo no digo nada porque tengan tiendas en todas partes. Yo no me meto con ellos. De los judíos. No, me he metido con los judíos. Diario tampoco. De... No sé tema que lo acabas haciendo. Ni con las mujeres, ¿vale? Ni... Pues si no te pasas tú con las mujeres, voy a hacerlo yo de una forma... ¡Hala! Así. Ya lo la siguiente película es Diario de una ninfómana. ¡Hala! No por ello estoy diciendo que todas sean una ninfómana. No. Es la película. No, ya. Que es, que sí, sí. Tiene un cartel muy, bueno, subidito de tono, que ha sido muy discutido y prohibido en muchos sitios. Vamos, pero que bueno. Se pasa follando toda la película, ya está. No. El reparto es Belén Fabra, Leonardo Sbaraglia, Jun Barrera y Geraldine Chaplin, la hija de Charles Chaplin. Muy bien, muy bien. Val, que es la... protagonista, tiene 28 años, estudios universitarios, un gran atractivo físico y una posición económica buena. Además, es liberal y busca constantemente satisfacer su curiosidad sexual como y con quien sea. Vive al límite por... Matian, apúntatelo, que a lo mejor ha dejado algún número de teléfono. Vive al límite y ello... le trae problemas con su familia, con amigos, en el trabajo. Y estos problemas, unidos a la muerte de su abuela y el despido, cae en una depresión. Conoce a Jaime y se enamora profundamente y tiene un romance, pero acaba de manera traumática. Después de estar aún más hundida y con muchas deudas económicas, decide entrar a trabajar en una casa de prostitutas de lujo. Vale. Joder, al final no vamos a cortar las venas aquí. Bueno, vale. Quedaros con Diario de una ninfómana. Pensar que vais a ver muchas guardadas y así irá más gente al cine. Porque si le cuentas todo eso, no van a ir. ¿Salen escenas de sexo? Sí. Pues muchas. Entonces van. Ya está. Diario de una ninfómana. Y que conste que no nos están pagando por hacer esto. Que ahora, qué tontería, ¿no? Podríamos estar cobrando, ¿no? Por este tipo de cosas. Sí, pero bueno, lo mismo pienso yo. Es lo que ¿por tiene. Perder público? Es lo que tiene. No, por perder público. Estamos creando una de cinéfilos aquí. Bueno, mientras nosotros nos replanteamos cuánto va a durar el programa... Y una de gente que te odia también estamos creando. Mientras nos replanteamos cuánto queda el programa y cuánto le queda al programa y todo este tipo de cosas, seguimos con Sueños Orgiásticos, otro tema de Recuerdos de la Serpiente Plateada, posiblemente el último, pero ¿quién lo puede garantizar en este programa? ¡Ay, amigo! ¿Quién lo va a saber? Presentamos un tema de Simple con Busta Rhymes que se titula Make It Clap. Vamos ahí amenizando la cosa y luego ya veremos lo que pasa en lo que queda de programa, que no es mucho, pero puede ser bastante intenso. We'll make it clap. We'll make it clap. Yeah, yeah, yeah. Flip mode. Busta Rhymes. Busta Rhymes. Sean Paul. One more time. Kill him with the rhyme. Remix time. Remix. Dirty, yeah. Yo. Flip star. Flip mode squad. Kill him with the rhyme. Come on. Dirty, yeah. Clap is a jump. Oh, clap with no one and sit down. Get up again and wiggle. Make everybody flip out. So never carry on. Take the tired that one. Sit out. All of the girl are spread out. Make your body keep clapping on. Flip with all the other set of girl. Let me know the answer. Don't think up with the yummy. The girl them jump up and prance. Busta Rhymes. I'm a ton of poly lyrical magician. Therefore, make them sweat to jump up, wave up them hands. It's more than roll with all the other set of girl. Let me know the dance and don't think up with the yummy. The girl them jump up and prance. Busta Rhymes, I'm a ton of poly lyrical magician. Therefore, make them sweat to jump up, wave up them hands. So push it up there. Back with the remix with Flipper, Sean and Paul in the corner. Can't believe them, we do it, we smack it down how we wanna. Keeping it coming, keeping it going, cause we ain't playing. I'm talking to all my people, cause what I'm saying is, in case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if you want us to sell it, just give me the word. This one goes down to my soldiers that be flipping them birds. So all my shorties wiggling, they're sticking their curves. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. Oh, snapper, look at shorty shaking it and making it clap. Booty big, poking out like 20s on the lap. When I give it to her, shorty know how to do it back. We be banging to the beat, sometimes we overlap. Sing, y'all peel out your blouse and your tight jeans. Let me lick it down, dip it with some ice. Scream, y'all holla, holla my name when I slide. Dean, thunderstorm, rain, sleet, and lightning. Home it tight, feel it, trini man grinding. And grinding, and grinding. Y'all dip and bounce, start whining. You see Spliff, Sean Paul, and Busta Rhymes in. We got dope. You can tell by what we driving. Look at the juice. How we tripping and blinding. And blinding. And blinding. It's like that. Make it clap now. In case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if you want us to sell it, just give me the word. This one goes down to my soldiers that be flipping them birds. So all my shorties wiggling, they're taking their curves. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. Flip mode around with all the other set of girl. Let me know the dance and don't think up with the yummy. The girl them jump up and prance. Busta Rhymes on the poly lyrical magician. Therefore make them sweat to jump up, wave up them hands. Flip mode around with all the other set of girl. Let me know the dance and don't think up with the yummy. The girl them jump up and prance. Busta Rhymes on the poly lyrical magician. Therefore make them sweat to jump up, wave up them hands. We make it clap there, keep it a clap, y'all. Wiggle your body, me want to see y'all on the side where you are pop there. Listen to lyrics, so when they don't see y'all a chat say. Rotate your body, then non-stop like a party. John and Karen, all auntie and party. You know the video light just like a big Sunday matinee. Nothing give me the light, my brother smoke like a factory. Mashing up the dance, I'm a flatly. We make it clap. Who my comedy, a abominable snowman. Put it down, make them say you're such a phenomenal showman. Unbelievable how you be stacking the dough, man. Let's go. And 1,000 head cracks in a row, man. The way we start the show and how we constantly flow, man. Regular paper coming, watch me properly blow, man. Come on, keeping it coming, keeping it going, cause we ain't playing. I'm talking to all of my people because what I'm saying is, in case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if you want us to sell it, just give me the word. This one goes down to my soldiers that be flipping them birds. To all my shorties wiggling, they're sticking their curves. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap. Bueno, este era el tema de Recuerdos de la Serpiente Plateada, que salvo fallo grave de contenido, será el último tema de la noche, pero nunca se sabe, pueden pasar muchas cosas aquí, aunque como ahora el programa es a partir de las 10, pero decidimos nosotros cuándo se corta, pues entonces aquí cortos de contenido nos podemos quedar, ¿no? Pero bueno, En principio todos los programas acabarán 11:20, 11:30 y cuando hay entrevista a las 12, ¿vale? Os vamos a dar una orientación. No es una orientación orgiástica, porque no hay una orientación orgiástica, pero bueno, para que no os desesperéis tanto. Bueno, nosotros seguimos en el programa como tenemos que seguir y vamos a seguir, pero con una cosa un poco más novedosa, ¿no? Porque parece que estamos haciendo un poquito de cada todo el rato. Tizona está presentando noticias, yo estoy haciendo recuerdos de la serpiente plateada y advertencias, y esto como que está quedando aquí un poco encasillado ya, ¿no? Es un poco demasiado reiterado. Así que vamos a presentar otra de las secciones nuevas. Bueno, es el programa nuevo, obviamente tenía que ser nuevo, ¿no, Matián? De Sueños Orgiásticos, que es ¿por qué a todo el mundo le cae bien o mal tal persona? Antes de nada, voy a explicar esta sección. Muy sencillo. Vamos a cuestionarnos por qué hay gente que propensamente, gente famosa obviamente, le cae bien a todo el mundo y por qué hay gente que le cae mal a todo el mundo. Y entonces nos lo plantearemos desde el punto de vista de estos tipos que somos nosotros y veremos qué pasa. Así que seguimos nosotros aquí en el programa de Sueños Orgiásticos. Si que queréis plantearos quién os cae bien o mal y me decís por qué, pues enviáis a luni@orgiasticos.com un personaje y no hace falta que me digáis por qué. Ya pondré yo los motivos. Los motivos no los inventamos nosotros, ¿no? Tizona, más o menos. Así. Sí. Así. Y vosotros os cuestionáis. Yo creo que por decir algo, Fernando Alonso le cae mal a todo el mundo. Entonces nos podemos nosotros cuestionar por qué, ¿no? Por eso tiene cuello. Por ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, de momento vamos a empezar con ¿por qué le cae bien a todo el mundo? Bien, repito, Carliños Brown. Y esta es la... no está mal, la auriculilla. Bueno, Tizona, dinos por qué crees. A Carliños Brown, bueno, porque creo que todos los brasileños que no sean futbolistas fracasados y o juerguistas caen bien. Claro, vale. Por ejemplo, Ronaldinho cae bien, bueno, caía bien hasta que se supo que es un fracasado y un juerguista, entonces cayó mal. Ya. Y Carliño Brown, como aún no es ni futbolista, bueno, ni fracasado. Como futbolista lo llevaría un poco mal ya. Ni juerguista, pues. Vale. Buen tío. Y también podría ser porque es el único brasileño que nos da más mujeres que nos quita. También. ¿O por qué más, Tizona? A ver, porque tal cantidad de cabello hace pensar que tiene la cabeza más grande que la mayoría de nosotros y a nadie le gusta parecer cabezón. Está bien, ¿eh? El escrito está bien ahí. Hombre, tiene una densidad de pelo importante, ¿eh? Sí, ya, pero también tiene una densidad de cráneo importante. Craneal, sí. O porque hace canciones carnavaleras muy pegadizas, aunque nadie las entienda. Sí, ese tipo de cosas. ¿Por qué la gente escuchaba Tata Golosa, por ejemplo? Pues por ese tipo. Bueno, a lo mejor Tata Golosa no es el mejor ejemplo de este tipo de cosas. Yo no la escuchaba, yo más bien la veía. La veía. Más que nada. ¿Y tú, Matian, por qué crees que a todo el mundo le cae bien Carliños Brown? Oh, no, che, no nos digas nada. Me empieza a pensarte por qué a todo el mundo le cae mal Fernando Alonso, que será la cuestión para la semana que viene, ¿vale? Si pensáis que sabéis por qué, pues os lo calláis. Ejemplo, porque no tiene cuello. Sí, pero os lo calláis porque esto, lo único que podéis participar es para cuestionar por qué alguien cae bien o mal a todo el mundo. Pero no podéis decirnos los motivos. Los motivos ya no los ingeniaremos. Y cuando no sepamos ya os lo pediremos. Tranquilos, no os preocupéis. Y bueno, Jacobo, bueno, Tizona, creo que nos has traído algo de musiquilla aquí para amenizar un poco el rato, que no sea de recuerdos de la serpiente plateada. Sí, solo, porque a la gente que no le guste ese tipo de música... ya han cortado. Aparte de que seguramente ya se han ido, así que para aquellos negros... gente del Opus y cinéfilos que aún están ahí. Y mujeres y orientales. Bueno, y judíos. Esos han sido los que nos hemos pasado, digo. El resto, doy por supuesto que estarán. Claro. Sí. Yo conozco, bueno, los camboyanos depende de cómo les haya sentado. Los camboyanos. La mujer de 105 años, sí. Sí. Nos está escuchando. Tengo fe de ello. Mientras tiene bastante que no, tiempo ahora. Hablemos de sexo. Sí, sí, claro. Si no, corta enseguida. Hombre, pero llamadas del programa Sueños Orgiásticos, no sé si están escuchando. Es un programa muy molesto para ella. Bueno, la cuestión es, nos has traído algo, ¿no? Venga, va, sí. al grano. Para cambiar un poco el rollo este, he traído una canción de Lenny Kravitz, de su último disco, la más conocida ya, I'll Be Waiting, que todo el mundo ha escuchado, yo creo ya. Sí, pero no sé qué ha pasado ahora, no sé qué ha pasado. Lo siento por interrumpirte, Dizona, lo siento, audiencia, pero no nos informan nada. Que... Y no nos pregunten por qué. Estos indigentes han conseguido vender sus hallazgos a todas las tiendas de muebles del Vallès Occidental, Oriental y del Barcelonés. Así que ni se les ocurra comprar ningún mueble esta noche, ni en el Expo Móvil, ni en el IKEA, ni en nada, nada. Todo puede estar contaminado de melanina. Sabemos que la melanina está en todas partes, Matian, lo sabemos, lo corroboramos, ¿verdad? Sí, yo llegué a casa y he visto una bola inmensa de melanina y he tenido que correr al estilo Indiana Jones. Vale. Pues para prevenir, mejor que la gente no se acerque a ningún mueble esta noche, que no compren, porque hay unos indigentes sin escrúpulos que están vendiendo muebles contaminados de melanina. Así que, si sabéis algo más de esto, enviar a eluni@orgiasticos.com las noticias que tengáis referentes sobre restos de melanina hallado en todas partes o sobre estos mismos muebles. Pueden estar en todas partes. Bueno, Tizona, ya. Aparte de perder ya al público negro del Opus y tal, acabamos de perder al público indigente, que no creo que sea mucho, pero más que nada porque no tienen radio. No suelen tener radio. No suelen. Sí, suelen tener móvil con MP3 de última generación, pero radio no. Sí, eso es muy suyo. Bueno, pues vamos al tema. I'll Be Waiting, Lenny Kravitz. Your soul, you hurt inside, 'cause there's a hole. You need some time to be alone, then you will find what you've always known. I'm the one who really loves you, baby. Baby, Bueno, este era el tema que nos había traído Tizona de Lenny Kravitz. Ay, que es que no he podido quitar un momentico, lo siento. Este es el tema traído por Vemos Tizona. Vemos como el locutor, director Dios. Y técnico de sonido está ahí al día, ¿eh? Sí, al día, al día, al día. Estamos... Sobre todo con lo de técnico de sonido está especialmente está, sembrado. Estoy sembrado hoy. Estoy... Como director y locutor... No voy a cuestionarte. Ah, por favor. Hoy. Pero sobre el técnico de sonido y sobre Dios del programa ya... Bueno, lo de Dios lo has dicho tú, ¿no? Digo yo. Era más o menos como iba la cosa. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué nos queda, Tizona? ¿Qué? Venga, va rápido. Bueno, ¿qué nos queda? Semana que soy así de actual y moderno. Como molo. No, es mentira. Aparte de tendríamos que buscar buenas bases de sonido de fondo para que al menos eso quede como gracioso, porque es que si no, no queda. Sí. Pues, no, Matián, no crees tú, pero bueno. Matián se ríe, así que déjalo que está conmigo. Bueno. Eso suena mal. Bueno, vamos a lo del concierto. Aparte de traer no nos vamos a meter con el colectivo. Bah. Mis noticias cachondas y la cartelera, aunque sea interrumpida continuamente, voy a dar los conciertos de esta semana. Hoy, sobre estas horas, así que. No sé por qué lo doy. No sé por qué lo doy. Porque la apuntaste, ya ves. No, porque. Era gracioso. Está actuando Paul Weller en el espacio Movistar. Mañana estará The Prodigy en vale. Ramataz. Pero sobre el concierto de hoy, todavía pueden salir. Si ahora nos quedan 5 o 10 minutos de programa. ¡Fum! Rápido. No, sí. Pero que nos escuchen en el coche. Y The Prodigy que va la semana que viene a Ramataz. Pero, bueno, según dicen en Ramataz, ya no quedan entradas. Pero bueno, yo lo doy. Y bueno, el siguiente concierto es... Algo me da a mí que esto va sobre la melanina. Lo sentimos mucho, sentimos interrumpir la programación de Tizona, la no información sobre conciertos, pero esto es muy urgente. Es una advertencia, es cuestión de seguridad nacional y lo siento, nos han reportado actualmente. Nos informan que todos los muebles han sido devueltos a las autoridades chinas. De China, obviamente, la melanina ha salido de allí, de la leche contaminada de allí, decían, para que investiguen la infección de melanina. Esto es una buena noticia, pese al sonido, debe ser considerado bueno, pero desgraciadamente los hombres que la examinan han muerto por causas que se desconocen, pero nunca se sabe. La melanina sabe qué ha pasado ahí, porque como está en todas partes como Dios... No podemos cuestionar su poder. La melanina viene del lado oscuro de la fuerza. O como mínimo la presencia. Bueno, ya sabéis, este problema parece temporalmente resuelto, pero nunca sabes dónde te vas a encontrar restos de melanina. Así que envía a eluni@orgiasticos.com, perdón, todos aquellos restos de melanina que encuentres, repórtalos, dinos el sitio, lo investigaremos, lo buscaremos, haremos lo que sea por el bien de la humanidad, por el bien de la seguridad nacional y sobre todo de los oyentes de Sueños Orgiásticos, que con los pocos que son, merece la pena conservarlos. Bueno, pues ya no parece que se ha solucionado el problemilla. Puedo continuar toda la noche, pero no te voy a pagar a un euro, la respiración. Que conste. Es que estoy hablando normal, pero la melanina hace que tengas que respirar así. Matián, este es el momento en que se corta, ¿no? Sí, mejor. Bueno, venga, seguimos. Después de verme afectado brevemente por la melanina y sufrir una bronquitis, sí. Que me hacía respirar. Ligera. ¿Qué tiene que ver la contaminación de la leche? Bueno, que provoca bronquitis, todo el mundo lo sabe. Vale. Se mala bronquitis. La melanina provoca de todo. Nunca se sabe. Es como Dios. Es como Dios. Cualquier desgracia, cualquier cosa buena también, no, bueno, no. Cualquier desgracia la puede traer la melanina. El próximo concierto es el de Queen, el mítico grupo Queen, sí, que será sí. El próximo miércoles 22 en el Palau Sant Jordi. ¿Y va Freddie Mercury? Y... No. Murió por la melanina. No, por el SIDA, perdón. Y perdón al colectivo de seropositivos. Sé que habrán dejado de escucharnos también ahora. Sí, y lo, igual que los amantes de Queen. No, no, encima que no va a ser el concierto. El concierto es miércoles 22 en el Palau Sant Jordi. Y el último es el próximo viernes sobre estas horas, pero esta vez lo doy con tiempo. Que es de Iván Ferreiro. ¿A qué hora es? Creo que a las 10. Vale, ese no hace falta. Bueno, Iván Ferreiro, el ex componente de Los Piratas, en Sala Ramataz, pero viernes 24. Hay que deje claro una cosa: solo dejan entrar a gente que lleve un iPod o una radio con el 104.6 FM puesto. Que conste, ¿vale? O sea, no se puede entrar ahí con cualquier tontería. Así que, nada. Bueno, eso era todo, ¿no, Tizona? Al no ser que me mandes un mail y me digas, oye, voy a ir al concierto sin el iPod. Y diga, bueno, vale, te dejo pasar. Que tampoco. Pero que bueno. Tampoco. Bueno, entonces, si Matian, que es nuestro becario, nuestro explotado, pero que le tenemos que dar un cierto protagonismo, le tenemos que hacer un poco la pelota para que siga viniendo y podamos seguir explotándolo, no dice nada lo contrario, nosotros nos vamos a despedir de este programa por hoy. ¿Te parece bien, Matian? Sí, sí. Adiós a todos. Yo... Joder, qué conversación, ¿eh? Qué pródigo que es. Antes de finalizar el programa, y ya que estamos hablando de mi compañero Matian, quiero recordaros que he improvisado un concurso sobre nuestro compañero colaborador Matian, de cuántas veces creéis que tuvo que hacer el examen de conducir para aprobar. Enviar vuestras respuestas a tizona@orgiasticos.com. Obviamente. Os doy una pista en más de una y os doy otra pista, son menos de 30. Y os recuerdo que también tenéis el concurso de insultos para quien lo quiera, insulta@orgiasticos.com, ahí por insultos raros, y foto-enigma@orgiasticos.com para el concurso del Matian sobre identificar imágenes, que vaya concurso más radiofónico. Pero todo eso lo podéis ver, como muchas otras cosas, en orgiasticos.com, en los espacios de cada uno, ¿vale? En los espacios particulares de cada uno. En el Uni los míos, en Tizona los de Tizona y en Matian los de Matian. Y bueno, este programa, el segundo programa de Sueños Orgiásticos, que es bastante mejor que el primero, ha acabado pues bastante bien, o eso pensamos nosotros, y si nos parece igual, pues la semana que viene lo volvemos a intentar. Hombre, ¿no? Bastante bien no, porque te recuerdo que hemos perdido un montón de público por esto de pasarnos con pero así hemos hecho algo bueno. ¿Y? Hemos seleccionado el público que nos va a ser fiel, los cuatro que nos van a ser fieles, ya eso ya no los podemos dañar, esos están hechos a prueba de bombas. Y la semana que viene, Sueños Orgiásticos, aparte ten en cuenta que no digas que termina bien, porque te recuerdo que la última noticia ha sido que han muerto unos hombres por la melanina. Así que bien, bien tampoco. Yo no he dicho que haya sido por la melanina. Yo he dicho que había melanina en el ambiente y han muerto. Es muy diferente. Bueno, la semana que viene más Sueños Orgiásticos en 104.6 FM, moncadaradio.com, o mejor, directamente, vais a orgiásticos.com, miráis todos nuestros espacios, todas nuestras picadas y el enlace directo. La semana que viene más, a partir de las 10 de la noche, y cuando acabaremos, eso ya será otra cuestión. Buenas noches, Tizona, buenas noches, Matian. Buenas noches a todos. Y buenas noches a toda la poca audiencia que nos queda, que no sean negros, del Opus Dei, etcétera. Hasta la semana que viene, y a los demás espero recuperaros algún día.